Muy buenos días para todas y todos. Estamos aquí en el Valle de Punilla, en la localidad de Casa Grande, desde los estudios, de los nuevos estudios de Radio Roja, inaugurados hace minutos nomás. Aquí, bueno, como decimos, en el Valle de Punilla, haciendo el Enredando las Mañanas de Verano, este nuevo emprendimiento radial. Veraniego. Y en enero, nos estamos enredando en enero. En enero, estamos con en ojotas, con malla y con la pelopincho en el fondo esperándonos para después de las 12. Aquí a mi derecha, el señor Arbolito. ¿Cómo estás, Arbolito? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Estamos aquí en este Enredando las Mañanas desde Punilla, el Informativo Nacional, enredando en el verano. Y estamos con Gustavo. Gustavo Cedrón. Hola, ¿qué tal? A ver, probando. Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Acá estamos. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Acá estamos. Sí, con muchas cosas para contarle a la gente. Un montón de cosas. No nos va a alcanzar el programa para tanta cosa que hemos preparado, pero bueno, empecemos así, vamos. Bueno, hemos tenido algún problemita técnico con la radio de la RNMA allá en Buenos Aires. Recién, gracias al señor Julio, Don Julio, que nos ha ayudado ahí a resolver el problema técnico que teníamos, un colguete así de las computadoras, vienen, se cuelgan y les pasan esas cosas, así que nada. Bueno, tenemos al compañero Lucas en operación. Sí, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Del otro lado del vidrio. Sí, un poquito bajo ahí, pero dale, buenísimo, ahí. Buenísimo, estamos bien igual. Bueno. Te pasamos al otro lado del vidrio. Ahí estoy. Ahí está rompiendo todo, ahí un poquito más abajo. Ok. Ahí te gusta. Buenísimo. Bien, buenísimo. Bueno, ahí ajustado los micrófonos, entonces le vamos a dar comienzo al programa de hoy. ¿Qué les parece? Vamos a estar haciendo los miércoles entonces el Enredando de Verano acá desde Radio Roja para todo el país. Sí, sí. Claro. Vamos con las radios que retransmiten. Durante todos los miércoles de enero, mínimamente, vamos a estar haciendo este programa. Después vamos a ver si lo repetimos, capaz que se repite algunos días más, de 10 a 12. No, este programa que federal de noticias que se hace de lunes a viernes durante todo el año, y lo hace una radio distinta de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en el verano nos tomamos la guardia nosotros como Radio Roja de hacerlo los días miércoles, como para que la gente tenga un resumen y que siga informada, porque bueno, decíamos, ahí pasan tantas cosas, ¿no? Que pasa todo el tiempo. Vamos entonces con las radios que nos retransmiten, ¿te parece? ¿Las tenés ahí? Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, aquí estamos, Casa Grande, Radio Curva de Salsi Puedes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. Bueno, muy bien, esas son las radios que nos retransmiten entonces. Bueno, vamos a pasar, ¿te parece? Si, no sé, hacemos un repaso de algunas cosas. Ahí me gusta, ahí está, me escucho bien. Vamos a hacer un repasito de noticias. Tenemos breves. Algunas breves internacionales, algunas breves nacionales también, para comentar con los oyentes. Pero vamos a empezar con las noticias nacionales, cosas que están pasando por aquí nomás, ¿sí? Aquí en nuestro territorio. Tenaris y Derca, 90 despidos en la planta de Campana. ¿Sí? Los directivos de la firma multinacional Tenaris y Derca, propiedad de Paolo Roca, efectivizaron el despido de 80 operarios en la planta de la localidad de Campana. La decisión se da en el marco de un régimen de suspensiones presentado por los empresarios que fuera rechazado por los trabajadores de la planta. Desde la dirección de la compañía, dedicada a la producción de tubos de gas y petróleo, no se han expresado al respecto. De acuerdo a los trascendidos, la medida responde a la caída de la demanda internacional de tubos. Sin embargo, los trabajadores desmienten esta versión alegando que las suspensiones son moneda corriente en los últimos 10 años. ¿Sí? Uno de los operarios consultados expresó: no hay crisis en la empresa, quieren más ganancias, son insaciables. ¿Sí? Están ampliando la planta para llenarse los bolsillos aún más, mientras nosotros no podemos pasar las fiestas y las vacaciones tranquilos con nuestras familias. Hay que pararles todo, dice el empleado. Ahí está, están en conflicto, es una práctica muy común de las patronales, ahí también decían los trabajadores, la gente de la UOM, que cada vez que hay un cambio de gobierno, Pablo Roca se dedica a despedir. Es una especie de fraude laboral permitido por la mayoría de los gobiernos. En este caso vamos a ver cómo es el desarrollo, pero tiene que ver con esto de deshacerse de trabajadores con antigüedad, claro. Reducir un poco las indemnizaciones, porque como hemos estado viendo el año pasado, los patrones aprovechan para pagar menos indemnizaciones, así que o mantenerlos suspendidos a los trabajadores con el sueldo reducido, ahorro, como bien dicen ahí los trabajadores, es ahorro, es ajuste. Y la cuestión es a ver qué fuerza puede tener el sindicato y cómo actúa el gobierno nacional al respecto en esta cantidad de despido que, bueno, como bien dice, llega para fin de año. La verdad que es un desastre. Desastre, realmente un desastre. Vamos a estar siguiendo este tema. Quizás el miércoles que viene tengamos alguna nota al respecto para ver cómo continúa el conflicto en Tenaris y Derqas. ¿Sí? Otro tema, femicidio de Valentina. El Estado no acompañó a esa niña que hoy lloramos. Inicia un nuevo año y el conteo de femicidios inaugura una lista triste y amarga de todas aquellas mujeres y chicas trans que mueren a manos de la violencia machista. Si un hombre problema social que parece no encontrar solución y que la escalada violenta aumenta en número y ensaña a la hora de matar. Valentina Gallina fue asesinada en su casa de Olavarría y por cuyo crimen permanece imputado y detenido su novio Diego Páez en una causa judicial caratulada como femicidio. Si la historia de Valentina está trazada por la violencia machista, Valeria Casola, madre de Valentina, había sido asesinada a puñaladas por su pareja en 2008, antes de que los crímenes mediados por la violencia de género se llamaran femicidio. ¿Sí? Según fuentes policiales, el único imputado, Diego Páez, de 29 años, denunció que un grupo de personas que de otro barrio había entrado a su casa a atacar en venganza por un conflicto con su hermano. ¿Sí? En su relato menciona que en esa riña Gallina recibió un disparo. Por este motivo, la joven es trasladada al hospital Héctor Cura, pero murió apenas llegó a esa institución. En ese momento, los médicos constatan que su fallecimiento fue a causa de una golpiza. Por lo tanto, debido a esta prueba y algunas inconsistencias en las declaraciones de Páez, el fiscal Cristian Urlezaga ordenó su captura y caratular el hecho con la hipótesis de femicidio. O sea, ayer se realizó una multitudinaria marcha en Olavarría para exigir justicia por Valentina y todas las víctimas de violencia machista. Hay muchos que violan impunemente todas las medidas protectoras de un Estado que llega tarde, y llega tarde porque Valentina, compañera militante activa, compañera militante activa por los derechos de las mujeres, hija de Valeria Casola, víctima de femicidio, era apenas una niña cuando la arrebataron a su madre en el año 2008, manifestó un ex militante de la Asamblea Disidente. Y agregó: hoy nos toca con un profundo dolor exigir al poder judicial que investigue eficazmente el femicidio de Valentina, que se valide las conductas anteriores y posteriores de su pareja Alejandro Diego Páez, que se valoren las pruebas en el contexto de violencia de machista que vivía, ¿sí? Que todos los responsables se hagan responsables de este brutal acto, que nadie quede impune y que el femicida cumpla la pena máxima por la muerte de Valentina. Sí, sí, Valentina era una activista. Acá hay un comunicado de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Era una activista, una compañera del MP La Dignidad, que es parte de la CETEP, militaba en la Casa Popular Valeria de Olavarría. Que se llamaba así en memoria a su madre, que también fue víctima de femicidio. Así que era una activista de la CETEP. Muy bien. También es otro caso que vamos a estar siguiendo también de cerca en el Enredando las Mañanas. Y el otro tema, Salta. Nos vamos a Salta. Exigen la libertad de los huichis detenidos en embarcación. Sí, fueron apresados el 1 de enero luego de que los jóvenes huichis fueran agredidos por una patota, dos heridos por machetazos en la cara. Sí, y que en la comisaría 43 de embarcación no recibieran la denuncia. Lo que más tarde derivó en incidentes en el barrio y la represión policial contra la comunidad. El tráfico. Se llevó detenido a 10 personas, ¿sí? Entre ellas a 3 menores y el presidente Gilberto Vicente. Hoy son 6 las personas que permanecen detenidas en Tartagal e imputadas por daño calificado y atentado contra la autoridad. La comunidad viene realizando vigilias pidiendo su liberación y denunciando que fueron brutalmente golpeados por la policía. El presidente de la comunidad, Gilberto Vicente, fue agredido mientras filmaba la represión y luego fue apresado en la comisaría 43 cuando fue a realizar la denuncia y preguntar por la situación de los detenidos, entre ellos 2 de sus hijos. Referentes de pueblos originarios y derechos humanos realizaron un petitorio pidiendo la libertad de los jóvenes huichis. Precios Cuidados 2020. ¿Sí? Ah, si usted quiere ir a comprar al supermercado, no sé, Gustavo, vos tenés que ir a comprar. Sí. Arbolito, no sé si fuiste acá, tenemos el Mariano Max, los supermercados, las grandes cadenas de supermercados. Porque esto es un acuerdo. Oferta, sí, por el favor. Gobierno relanzó el programa de Precios Cuidados con una nueva estética, ¿sí? Le cambiaron la cara, digamos. Bueno, y con una app para celulares, ¿sí? Con sistema Android. No sé qué sistema tenés en tu celular, no tengo pero ni si idea. Tenés, vos o no sea, sé. Te va actualizando las ofertas. Ahora te cuento, no tan así, digamos. Con la que se podrá con esta app se podrá consultar la lista completa de los 311 productos, ¿sí? Las sucursales adheridas y comparar con el precio de referencia del producto elegido. Bien. Este es un paso más en el objetivo de ordenar la economía, celebró el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. Sí, la aplicación gratuita permite realizar una búsqueda georreferenciada. ¿Sabés lo que significa georreferenciada? Claro. Sí. Ahora te lo explico. Todos sabemos que de las sucursales adheridas. Dónde está la oferta, digamos. Claro, en realidad se fija dónde estás vos en el mapa y te tira ofertas cercanas, o sea, lugares cercanos, digamos, de que están adheridos para que vos puedas ir a comparar precios a ese lugar. Digamos, ¿y la góndola también? ¿Dónde está en la góndola adentro? ¿Que referencia a la góndola también? Lo que hace tampoco es. Para tanto. Lo que hace es comparar el precio. Vos podés escanear con un código, el código barra del producto, con la app. Y te dice si el precio está realmente en el precio que tiene que el producto está en el precio que tiene que estar. ¿Ya se habrá implementado en otros lugares del mundo? Digo, ¿seremos pioneros en este tipo de tecnología? No sé, yo creo que debemos ser pioneros. Y el supermercado te va somos los argentinos. Supermercado te va Argentinas. Y yo en casa que no tengo señal, ¿cómo lo busco? Capaz que el supermercado te tira wifi. Es que tenés que estar en el supermercado, Lucas, no entendés vos. ¿Pero tiene wifi libre el supermercado como para que yo me fije? Y mirá, en el Mariano no hay conexión. O funciona sin conexión. No hay datos, ¿viste? No anda, no sé por qué. Hacen algo que no tenés señal, ¿viste? Entonces no podés comparar nada. Bueno, este programa lo hacemos y lo cuidamos entre todos. Nos lo tenemos que apropiar. Se convocó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, respecto del control ciudadano que significará la accesibilidad a la información del programa a partir de la app. ¿Sí? Cuando cada usuario seleccione un producto para a partir de la lista o el código de barras, el sistema consultará si el producto está en stock y si está bien señalizado y si respeta el precio acordado. ¿Sí? O sea que todo eso nos va a decir la app. Cuando estemos adelante de la góndola del producto y veamos que, no sé, de tal producto dice tanto. Tengo una lista de precios cuidados, si quieren la podemos revisar, pero si no, la podemos no revisar. Cáme la Coca-Cola. No. Bueno, Precios Cuidados incluso, bueno, comienza con el gobierno de Cristina Kirchner. Ella, en ese caso, implementan un ejército de controladores. Era muy controlado, tenían un montón de gente que después en el gobierno de Macri fue despedida. Habría que ver si puede funcionar ahora, habría que ver si existe la educación en comercio dentro de la población como para que la gente se encargue de hacer toda esa tarea que en realidad habría que ver si hay control desde el mismo Estado. O sea, nos mandan a controlar a nosotros en realidad. Y yo no sé. Al público a controlar a los supermercados cuando ese control, o sea, hay que ver. Después habrá que hacer una denuncia, me imagino. Si vos encontrás que la lata de tomate que te dicen que está tiene que estar 20, está 40, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí habrá que tomarse el laburo, hacer una denuncia. Claro, lo que yo digo es si la población está en ese plano de denunciar cada vez que pasa algo y qué sé yo. Es como que no sé si está esa costumbre, esa cultura de la denuncia. La cultura no está. Entonces, ¿qué tanto puede ser efectivo todo este andamiaje si no hay un control y una correa corta con los supermercadistas desde parte del mismo Estado que es el que lo propone? El consumidor es el policía del supermercado. Hacelo vos, yo le digo, bueno, ¿no? Controlalo vos. Qué sé yo. Claro, tendría que controlar el Estado, no nosotros. Suficiente, digamos, ¿no? Tenemos que trabajar como para, claro, para andar controlando a Walmart, bueno, y a Carrefour, a Disco, y a, sino que me reduzcan y todas esas cadenas de supermercados. Muy bien, eso es lo que tenemos a nivel nacional, pero están pasando un montón de cosas a nivel internacional, ¿sí? Bombas que caen por todos lados, y nosotros estamos acá mirando a ver qué tenemos. No bueno, sé, vamos a hacer un repasito muy rápido a nivel internacional. ¿Sabés qué fue tendencia ayer durante toda la noche? Tercera Guerra Mundial. Esa fue la tendencia. Obviamente Twitter es un mundo aparte. No, cerramos la radio, nos vamos. No está declarada la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, pasaron algunas cosas. Hubo un bombardeo de parte de Irak, algunas bases estadounidenses en Irak. Los estadounidenses, Donald Trump dice, todo está bien. Según él, no hubo bajas yanquis. Sí hubo aproximadamente 80 bajas iraquíes, ahí no valen lo mismo, digamos, ¿no? Las no sé, él dijo que todo está bien, aunque haya muerto gente. Bueno, ahí está, lo mismo, luego nos enteramos de que cae un avión ucraniano que despegaba de Irán, cae, supuestamente, dicen, por problemas técnicos, cae. ¿Qué pasa? 5 minutos después, terremoto, 2 terremotos en el sur de Irán, a la misma hora. O sea, era un... Rarísimo. Era un... con el fracking, el Irán. Es zona sísmica, pero todo eso pasó en esa vorágine. Y bueno, vamos, todo el mundo tratando de dilucidar qué está pasando en esta escalada de violencia. Bueno, Irán dice, respondimos de manera igual, no queremos escalar así bélicamente, pero bueno, ahí está. Nunca sabemos, esto es minuto a minuto. Claro. No te digo que está declarada la Tercera Guerra Mundial, pero ahí están los estamos países... cerca. Aliándose unos con otros. Vamos a pasar a Francia, sigue la huelga. Ya van más de 30 días de huelga. Allí están, te lo comento así rápidamente, salieron por una modificación del régimen jubilatorio que algunos sindicatos están denunciando extendería la cantidad de años que tienen que trabajar. Y la huelga sigue firme desde el 5 de diciembre. Ya tienen un gran fondo, tienen 1.600 millones de euros en un fondo de huelga. Mirá, los europeos para juntar fondos de huelga son flojos. Juntan rápido, ya. Han habido algunas reuniones de Macron con el presidente de Francia, con algunos sindicatos, pero no está cerrado. Quieren presentar esta modificación, esta especie de reforma previsional que aquí ya pasó en 2017. Allá en Francia hay una gran resistencia. Habíamos dicho de hablar de Australia. El desastre ambiental australiano. Se está quemando todo. 24 personas muertas, 5.500 hectáreas arrasadas por el fuego, 500 millones de animales muertos. Viste que vos decías, ayer hablábamos, decíamos, no, mucho. Ayer a mí me daba miedo decir el número. Sí, pero era así el número. Sí. 500 millones. Bueno, esto dicen es una combinación de un calor muy intenso, vientos prolongados y fuertes y una gran sequía también, aparte de quizás también una deficiencia a la hora del control territorial por parte del gobierno australiano por no prever estas cuestiones. Los incendios, bueno, medio como que son moneda corriente allí, lo que pasa que ahora se les fue de las manos y bueno, hay una gran solidaridad internacional para ver cómo se soluciona eso. España tiene presidente, Pedro Sánchez ha logrado la investidura luego de 2 elecciones, 2 votaciones, algunas abstenciones por parte de algunos independentistas, ha logrado romper el bloqueo, así que España tiene presidente. Venezuela, Maduro llamó payaso fracasado a Pompeo, que es el enviado de Estados Unidos. Así estamos. Y los chilenos siguen de protestas, ahora en contra de las evaluaciones de universitarias, están ahí los estudiantes protestando. Bueno, muy bien, esas eran las noticias breves, entonces nos vamos a ir volando así. Perdón. Tenemos más noticias breves ambientales. Tenemos la noticia, en las cuestiones ambientales tenemos 2 temas importantes hoy. Queremos hablar de Mendoza y Chubut. Mendoza no es noticia, pero estaría buenísimo porque desde el último programa que tuvimos hasta hoy... Estamos desactualizados a nivel de lucha ambiental. La Navidad y las fiestas en cuestiones ambientales han sido bastante intensas. Así que, si querés, podemos ir un temita y preparamos para el próximo bloque un breve resumen de lo que pasó en Mendoza. Vamos ahora. Sí, perfecto. Vamos. Bueno, una de las últimas cosas que charlamos en el redando anterior fue un video que salió del presidente Alberto Fernández diciendo que habían aprobado las reformas a una ley, la ley 7722 de Mendoza. La famosa 7722. Para dar lugar a la entrada de la minería en la provincia. Era una ley que protegía a la provincia, digamos, del uso de cianuro y otros productos, digamos, ¿no? Muy nocivos para la salud de la gente. Para que no se utilizaran, digamos. Sí, y esa se derogó esa ley, ¿no? Sí, nace en 2007. Y nace una ley nueva, ¿no? Nace en 2007 con la Barry Gold en Mendoza y se gesta a través del propio pueblo mendocino, ¿no? Que es, bueno, sí, justamente esta ley lo que hace, como decía Juan, es proteger el agua de la contaminación de diversas sustancias como el cianuro que se utilizan en los procesos mineros, de explotación minera. Como ya sabemos, habitualmente hacen dejando millones de litros de agua contaminada en los cerros, como pasó en Hachal o como pasó en un montón de vertientes, ¿no? De lugares del planeta. Bueno, parece que en este caso el gobernador Suárez asume y parecería que las empresas multinacionales y los gobiernos ya tenían todo cocinado. Estaba todo armadito el paquete, ¿no? Y así fue como apenas empieza su mandato, el gobernador Suárez presenta un proyecto para reformar la 7722 y adecuarla a las pretensiones de las corporaciones. Permitiendo el todos uso del cianuro y otras cosas. Salen a bancar con argumentos de que la... Dígame los bloques que estaban de acuerdo con esta ley, esta modificación de la 7722. ¿Quiénes eran? Dígame, los bloques, por estaban, partido político, dígamelo. Vamos a nombrarlo. No, estaban, bueno, hay algunos provincias. Estaba, hay el algunos... radicalismo, estaba, la aprobó. Está el PRO, si es el que PRO, todavía existe, y el Frente más? De Todos también estaba. Estaba. Algunos del bloque no participaban, pero bueno, los mayores referentes del Frente de Todos estaban apoyando, aunque después, bueno, recularon un poco. Bueno, sigue el cuento porque todos los legisladores siempre con el argumento de que esto trae trabajo, de que las mineras van a ser controladas, de que se van a hacer controles estrictos para cuidar el agua de la contaminación. También traía esto una baja también en las retenciones, ¿no? Que tenían las mineras también, ¿no? Porque esta misma ley también, esta modificación también genera, no sé si es la misma ley, pero venía acompañado del paquete de, más allá de la permisividad en usos de químicos y todo eso, de una baja de las retenciones en también apoyo, para las mineras, ¿no? En apoyo a la actividad, digamos, ¿no? Un apoyo explícito de Fernández a las mineras y a las petroleras, bajándole las retenciones, claro, y subiéndoselas a la soja. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se reúne la Asamblea por el Agua de Mendoza, porque esto no puede ser. Entonces se suspende la primera sesión de la legislatura. A los dos días, por la presión popular, ¿no? Mucha presión mediática, los medios hacen eco, medios y pequeños medios y medios alternativos, y todos los medios toman represión. Yo te estoy hablando de la primera, claro, y el primer intento de reforma de la 7722. Claro. A los dos días se vuelven a juntar por sesión extraordinaria, inconstitucionalmente, con vallas, ya con otro escenario, y en un día, diputados y legisladores adentro hacen caer la 7722. Y nace la 9209. Exactamente, nace la 9209. Bien. Esto, digamos, genera movilizaciones que continúan, y dos días después, desde San Carlos hasta el centro de la ciudad, sale una caravana de gente que se va sumando en cada pueblo hasta que llegaron miles de personas a la Casa de Gobierno pidiendo que se restituya la 7722, la Ley Protectora del Agua. Hasta ahí venía más o menos todo bien, hasta que pasa lo que hace un gobernador cuando no sabe gobernar, que es reprimir. Así que bueno, hay balas de goma y gases lacrimógenos para la gente que luchaba por el agua de las generaciones futuras de Mendoza. Esta gran manifestación termina con represión. Se promulga la ley y sale Suárez a decir a los medios que va a suspender la reglamentación. Pero, digamos, la ley ya estaba sancionada, al fin de cuentas. Sanciona la ley, pero la reglamentación es como decir, no tenía una validez legal, digamos, ¿no? Hasta que no se deroga la ley, ¿no? Concretamente. En un intento por calmar las aguas, Suárez sale a decir que no la va a sancionar. Esto estamos en Navidad, por ahí, vos imaginate, ¿no? La fiesta, Vitel Toné. Sí, sidra. Mucha sidra. Bueno, y la gente... Perdón. Y la gente, como festivales con... festivales por el agua y en medio de un cerco mediático enorme, yo no sé si esto... actividades en todo el país. En ese momento transcurrió, pero empezó a generar una ola de información grande al punto de que sí, llegó a todo el país, hubo cortes de ruta en todas las provincias, hubo festivales. Nosotros hicimos a lo largo y a lo ancho del país, nosotros acá en Córdoba también hicimos el nuestro, sin agua no había vendimia. Y bueno, se tuvo que tirar para atrás, se derogó la ley 9902 que reformaba la 9209 que reformaba la 7722. Y volvió a la 7722 ahora. Hasta la vigencia. Y volvió a regir la 7722. Hay algo más que me gustaría decir. El gobernador de Mendoza llamó a los medios para que no hagan más notas ambientales también en el medio de este proceso y llamó a identificar y investigar a los líderes de la gente, que bueno, en este caso cuando el pueblo está unido es un poco complicado. Mucha persecución. Muy bien.